Hola, oyentes de la radio pública de Bahía Blanca, bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, la penúltima, al menos de este 2023. Y hoy tenemos una noticia que sucedió en rigor ayer, pero que bueno, por supuesto va a ser el tema de nuestra columna de hoy. Hablamos claramente del fallecimiento de Henry Kissinger, un hombre central en la historia del siglo XX. Sinceramente, un hombre que marcó a fuego el mundo. Diría incluso que en un sentido parte del siglo XX falleció con él, ya que hasta cierto punto al menos el mundo actual en el que vivimos hoy, el entramado geopolítico, el tablero geopolítico en el que vivimos hoy, fue en parte al menos obra de este personaje. Que vamos a repasar un poco su biografía y vamos a hablar por qué algunos hoy lloran su muerte y otros están descorchando un champán. Bueno, el señor Heinz Alfred Kissinger, es su nombre de nacimiento, nació en Furt, Baviera. En realidad Kissinger era alemán. Uno lo piensa como figura clásica estadounidense. En realidad el tipo era alemán. Nació en Baviera el 27 de mayo de 1923. Así es, Kissinger murió con 100 años, confirmando el dicho que no hay mal que dure 100 años. Efectivamente, parece ser cierto este dicho. Bueno, el pequeño Heinz Alfred Kissinger era de una familia judía y, como se pueden imaginar, Alemania, 1923, no era exactamente el mejor lugar del mundo para la comunidad judía. Terminan huyendo de su familia, del ascenso del nazismo, por supuesto. Y al llegar a los Estados Unidos, Kissinger es reclutado por el ejército de aquel país en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente sus superiores ven su gran conocimiento en materia política, su inteligencia, su fluidez, su desempeño, su desenvolvimiento, este niño que quería estudiar ciencias políticas, y inmediatamente lo mandan le asignan funciones de contraespionaje. Digamos que Kissinger era, para los motivos estadounidenses en el contexto de la guerra, un personaje ideal. Kissinger, de hecho, un dato de color, él originalmente quería ser ingeniero. Esto es ingeniería, justo por esa casualidad del destino, el programa se cierra. O sea, no pude estudiar ingeniería y se vuelca a las ciencias políticas cuando los ven los coroneles y dicen, no, pibe, vas a ser espía. Él en Alemania termina hacia el final de la guerra participando del contraespionaje en Alemania, siendo un activo más que valioso para los Estados Unidos. Imagínense una persona con un historial familiar, religioso y étnico de motivo contra el nazismo, o sea, alguien que no se iba a cambiar nunca de bando, que tenía algo personal contra el nazismo, que sabía hablar alemán, que hablaba alemán, algo que por ahí parece medio simple, pero que es una ventaja objetiva, especialmente en el terreno de la inteligencia y del espionaje, y además que conocía el terreno, como nativo conocía el lugar, entonces era un activo más que valioso para la contrainteligencia estadounidense. Bueno, efectivamente, al terminar la guerra, Kissinger vuelve a los Estados Unidos y se gradúa en Harvard, justamente en ciencias políticas. Empieza a meterse en el ámbito de la política estadounidense. Él allí en Harvard desarrolla un concepto que va a ser central, completamente central en su pensamiento político, y es la idea de la legitimidad. Ahora, la legitimidad para Kissinger, esto en materia geopolítica lo hizo una de las mentes más prominentes, una figura que claramente marcó a fuego la geopolítica, digamos, una de las mentes más importantes de la geopolítica global a nivel histórico. Para él la legitimidad tenía poco y nada que ver con lo justo, sino que él llamaba este concepto como la capacidad de alcanzar un marco de entendimiento mínimo entre estados en los que estos acepten un conjunto de normas y reglas al punto que ninguno de ellos esté tan insatisfecho con el status quo como para iniciar algún curso de acción que tienda a desafiar esos cánones. ¿Sí? O sea, hablando en criollo, Kissinger era un fervoroso adherente y un gran impulsor de la realpolitik, esto de la política realista en materia diplomática. Básicamente la idea de Kissinger, resumida en muy pocas palabras, es: si vos querés hacer algo, si lo querés y si te conviene y te da, lo podés hacer, hacelo. Kissinger era la máxima expresión de el fin justifica los medios siempre. Ese, recordemos que no era Maquiavelo, ese era Pascal, pero Kissinger lo lleva a un nuevo nivel. Para Kissinger, cualquier medio es justificable siempre si cumple los fines. Y básicamente la única condición para realizar tal medio es si podés hacerlo. Kissinger acá le quita todo activo moral a la cuestión, por eso también Kissinger, un hombre cuyas acciones son de mínima repudiable, ya que no dejó dictaduras sin apoyar y genocidios sin financiar. Sí, también eso hay que mencionarlo. Pero todo en pos de defender los intereses particulares de los Estados Unidos. Y él dice, bueno, así funciona el mundo, cada cual defiende su ranchito. Y esa idea de la legitimidad lo va a hacer profundamente popular en el establishment político norteamericano. De hecho, sin contar a Kennedy, después de Kennedy no existe un solo presidente norteamericano que no se haya sacado una foto con Kissinger, o que no lo haya sumado incluso a su gestión de gobierno. O sea, Kissinger fue, por más que fue él de filiación republicana, él trabajó para republicanos, para demócratas, para lo que sea. Porque si había algo en lo que todos estaban de acuerdo, era en la defensa de los intereses de los Estados Unidos, a una costa del resto del mundo. Entonces, después de Kennedy, Kissinger estuvo con todos, con absolutamente todos. Bueno, él cuando vuelve la vida política estadounidense después de la Segunda Guerra, se mete en las internas republicanas, y en aquel entonces, hablamos de década del 60, fines de los 60, principios de los 70, estaba la interna del Partido Republicano entre Richard Nixon y Nelson Rockefeller. Kissinger era del bando de Rockefeller, full Rockefeller. De hecho, la interna estaba tan caldeada que Kissinger llegó a decir que Nixon era el hombre más peligroso que pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos. O sea, era full internismo. Bueno, como sabemos la historia, Nixon ganó esa interna. De hecho, después se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y lo primero que hizo Nixon al ganar la interna fue levantar el teléfono y llamarlo a Kissinger. Porque más allá de que estaba del bando opuesto, sabía que este hombre le iba a ser más que funcional. Bueno, efectivamente, ahí Kissinger dice que fue el inicio de una relación personal, una amistad muy fuerte, y después él olvidó las diferencias porque en política los agravios duran 6 meses más o menos, y después se olvida. No pasa nada. Bueno, durante su extensísima carrera, como decíamos, Kissinger moldeó en parte, el mundo que conocemos hoy. Él llegó a ser consejero de seguridad nacional de Nixon, un cargo que ya existía de antes, pero vemos que Kissinger lo vuelve el cargo de cargos. O sea, Kissinger fue realmente el poder detrás del poder. Fue el hombre que le susurraba al oído a la magistratura más poderosa del mundo, porque en definitiva Estados Unidos era y sigue siendo el día de hoy la primera potencia del mundo en materia económica, política, diplomática, militar, cultural también. Y Kissinger llegó al lugar más poderoso de todos, porque logró estar en la cúspide del poder político sin sentarse en el sillón del rey, sin sentarse en el lugar de la jefatura de Estado, donde vos, además de gobernar el país y de hacer las cosas, también te comes las consecuencias y los costos de ser justamente el jefe de Estado. Bueno, Kissinger jamás tuvo que asumir ninguna consecuencia de ninguno de sus actos. De hecho, murió impune, el muy maldito. Y lo hizo siempre desde la absoluta comodidad del gran consigliere, este gran consejero. ¿Cuáles fueron algunas de los hitos cumbres, ¿no?, de la gestión de Kissinger? Bueno, el primero que le tocó vivir fue la guerra de Yom Kippur, esta breve guerra en Medio Oriente, donde de hecho él tuvo un rol muy preponderante. Esto le pasó, creo que 11 meses después de asumir el cargo, o sea, ahí nomás. Un pequeño resumen: la guerra de Yom Kippur fue una guerra entre una coalición de países árabes, liderados por Egipto en aquel entonces, contra el bastante joven Estado de Israel, donde los estados musulmanes la midieron muy mal, pensaron que Estados Unidos los iba a apoyar a ellos, o que no iba a apoyar tanto a Israel, y que esto iba a ser una guerra sencilla. Bueno, le salió todo para atrás, Israel los mandó a correr, salió todo bastante mal, y ahí Kissinger tuvo un rol muy importante. De hecho, Kissinger le escondió la guerra a Nixon durante más de 4 horas. Usualmente estas cosas en inteligencia, en materia geopolítica, la voz se corre en cuestión de minutos y no de segundos. Bueno, Kissinger logró escondérselo a Richard Nixon, que era presidente de Estados Unidos, durante casi 4 horas. Justamente para poder él posicionarse personalmente dentro del conflicto y ver cómo lo mediara. Bueno, de hecho, Kissinger fue uno de los mediadores del conflicto que llegó al acuerdo de paz. El tema es que después los países árabes se la juraron a Kissinger y a Estados Unidos. Y bueno, de ahí salió después la gran crisis del petróleo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ¿quién fue el que negoció el fin de esta crisis? Kissinger, que se reunió con Emiratos Árabes, con perdón, Arabia Saudita. También ahí, y miren qué loco, al sentarse a negociar con Arabia Saudita el tema del precio del barril de petróleo, estableció el primer precedente histórico de que cuando el petróleo está en duda, el que reparte cartas es Arabia Saudita. Algo que hoy tenemos tan asimilado, como que sí, bueno, Arabia Saudita influye en el precio del petróleo, algo que es casi hasta natural, en realidad fue precedente de Kissinger. Esto es algo que también, insisto, o sea, el tipo fue marcando hitos en su carrera política. Otro hito es que él fue parte de la retirada norteamericana en Vietnam. Él no apoyó la guerra de Vietnam, si bien intentó que Estados Unidos la ganara, era algo que realmente iba a salir mal. De hecho, él la vio y dijo, che, esto no va a salir, Vietnam no se va a rendir, porque Vietnam tenía una lógica de guerra en aquel conflicto, de guerra popular, de una guerra literalmente del pueblo, como fuese, por ejemplo, aquí en Argentina, durante la Guerra de Independencia, la Guerra Gaucha de Güemes. Una estrategia militar de las bases del pueblo que con nada, con ningún tipo de recurso, resistieron una tras otra las invasiones realistas y hicieron la vida imposible a los realistas, al punto que fueron llamados los infernales de Güemes, o lo que fue el concepto de la guerra total del pueblo de Fidel Castro. Bueno, Ho Chi Minh en Vietnam estaba aplicando la misma lógica, era una guerra del pueblo. Entonces, Kissinger dijo, no les vamos a ganar porque para ganar hay que matarlos absolutamente a todos. Simplemente no se puede hacer. Esto va a salir mal y la vamos a perder. Y él fue parte del proceso de paz en Vietnam, mientras por debajo de la mesa también buscaba seguir combatiendo enemigos de Estados Unidos en la región, como por ejemplo eran Laos y Camboya, que suministraban recursos al Vietcong, y fue Kissinger quien propició el mayor ataque de bombas de la historia de la humanidad. Sobre Laos y Camboya, mientras él negociaba la paz con Vietnam y se ganaba infamemente el Premio Nobel de la Paz, buscaba que Estados Unidos bombardeara Laos y Camboya para cortar los suministros a Vietnam del Norte, lo que después unificaría a Vietnam bajo el Vietnam socialista. Y sobre Laos y Camboya, esto es un dato, es el territorio más bombardeado del planeta. Cayeron más bombas en esos pocos meses sobre esos dos países que sobre Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial. Eso es una locura. Si lo piensas en un segundo, es una locura. Bueno, eso también obra de Kissinger. Bueno, otra obra de Kissinger más conocida por estos pagos fue el infame Plan Cóndor. Esta operación geopolítica de Estados Unidos en la década del 70 de financiar, apoyar a que se instauren dictaduras sangrientas en nuestra región que respondan a los intereses de los Estados Unidos. Acá, sin más ni menos, fue el caso del golpe de Estado del 76, quien iniciara la dictadura de Videla, pero también él apoyó fervorosamente a la dictadura de Stroessner en Paraguay, mucho más la de Pinochet en Chile. De hecho, él odiaba personalmente a Salvador Allende, el presidente democrático y constitucional y socialista que fue derrocado por obra de la CIA y que instauró la dictadura de Pinochet. Y así siguió, bueno, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil. O sea, literalmente esto no, o sea, no hay dictadura en América Latina de la década del 70 que no haya sido impulsada, financiada o ayudada o armada por el propio Kissinger en primera persona. De hecho, hay fotos de Kissinger con Videla. No es que, bueno, es una teoría conspirativa. No. Hay pruebas fotográficas de esto. Así de como él también avaló los diversos genocidios que sucedieron en la región. Por eso digo, un hombre que difícilmente podamos reivindicar. Es bastante repudiable su hecho porque mucha gente murió directa o indirectamente por lo que este hombre apoyó, financió y armó militarmente también. Ahora bien, ¿cuál fue el hito más grande de la carrera de Kissinger? Bueno, lo más importante que hizo Kissinger a nivel geopolítico, lo que definitivamente cambió el mapa del mundo, fue su gestión con China. Recordemos, hacia el año 69-70, Estados Unidos tenía una política en lo diplomático muy ideológica. Era El enemigo es el comunismo, los rojos. Todo lo que sea medianamente rojizo es enemigo porque es enemigo de la libertad. Estados Unidos es el gendarme de la libertad y la democracia en el mundo y bla, bla, bla, bla. ¿Qué si el enemigo dice? Eso a mí mucho no me importa. A mí me importan los intereses de los Estados Unidos, no ser el gendarme de la libertad de nadie. De hecho, hasta el punto era así que en la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, el Consejo de Seguridad de la ONU, luego lo componen 5 miembros permanentes, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, y también estaba China. El tema es, ¿qué China estaba? Estaba la que hoy conocemos como Taiwán. Porque Taiwán, formalmente, se llama República de China. Recordemos en el contexto de la Revolución China, de la Guerra Popular de Mao, la instalación de la República Popular. Bueno, Mao gana la guerra contra el Kuomintang, el partido nacionalista de extrema derecha de China, y los disidentes se escapan a la isla de Taiwán, una isla que está pegada a China y que China reconoce como territorio de ellos, como una provincia más. Bueno, ante el mundo, Taiwán era en teoría China y no la China real, la China continental, la China de 1,000,000,000 de habitantes. Era justamente una cuestión de legitimidad de Estado. Bueno, hasta ese momento, Estados Unidos reconocía a Taiwán y no a Beijing. En 1971, si no me falla la cuenta, o en 70, bueno, 1971, Kissinger viaja en secreto a Beijing a reunirse con Zhou Enlai. Zhou Enlai era el segundo, era el número dos después de Mao en aquel entonces. Donde se sientan a negociar justamente un nuevo orden geopolítico. ¿Qué estaba ahí en cuestión la cosa? O sea, ¿qué estaba en juego? Kissinger veía que el mayor peligro para los Estados Unidos no era el comunismo como un ente abstracto y amplio y gigante, aunque sí era una ideología que estaba fomentando problemas en otras regiones del mundo, sino puntualmente Rusia. Rusia, el primer país de socialista en su momento. Y que era un país, incluso hasta el día de hoy, muy autónomo e independiente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué veía Kissinger? El problema no es el comunismo, aunque estaría bueno matar a los que son los comunistas de Latinoamérica. El tema acá es Rusia. Tengo que seguir pinchando a Rusia. Y acá es donde Kissinger leyó, casi que mejor que nadie, la gran interna del comunismo a nivel mundial. El comunismo, como movimiento internacional, tuvo dos grandes quiebres. Acá no hablo de lo ideológico. Lo ideológico importa poco y nada. El tema acá es lo político y lo diplomático. El primero fue Moscú, fue Rusia con Yugoslavia, la ruptura entre Stalin y Tito de Yugoslavia, que después, con el paso del tiempo, eso se difuminó un poco. Y la segunda ruptura, aún más grande, fue entre la Unión Soviética y China. ¿Qué pasó esto? ¿En qué contexto fue? Bueno, cuando se da la revolución en China, en la Unión Soviética, estaba gobernando Stalin, que apoyó con mucha decisión a China. De hecho, le mandó al gobierno de Mao, le mandó ingenieros para reconstruir el país, doctores, médicos, profesores, docentes para sus clases. O sea, realmente dio un apoyo político muy grande a la revolución. Cuando muere Stalin, que muere en el año 53, la Unión Soviética empieza un proceso de desestalinización, de revisión de ese periodo, de dar marcha atrás, de flexibilizar un poco. Y esto ya cae bastante mal en los chinos, en un sentido ideológico. Pero en un sentido político, lo que genera es que Moscú le retiró toda la ayuda a China. Le retiró los médicos, los profesores, los ingenieros, le retiró toda la ayuda y lo dejó un poco en banda. Con lo cual Mao Zedong odiaba a un nivel personal a Nikita Khrushchev, que fue el sucesor de Stalin en la Unión Soviética. Lo despreciaba personalmente y se contraponía a ellos ideológicamente. De hecho, otra persona que también veía esta ruptura ideológica fue Che Guevara. Ernesto Che Guevara, cuando triunfa la revolución en Cuba y empieza él a hacer una gira por el mundo a hablar con los distintos líderes del movimiento revolucionarios, él sabe que los rusos estaban un poco en una y un poco decía, esto va a terminar mal, decía el Che. Bueno, efectivamente, el muro de Berlín cayó, la Unión Soviética cayó al poco tiempo después, y mientras que China y Cuba siguen, Rusia comunista no. Quizás un punto de razón tenían, pero no importa. Estaba este conflicto entre China y Rusia. Kissinger se fue y dijo, bueno, explotemos este conflicto al máximo, ¿sí? Al máximo. Y dije, bueno, ¿a cambio de qué? Y Zhou Enlai dijo, mira, a mí lo que realmente nos preocupa es Taiwán. Queremos la legitimidad ante el mundo de ser la verdadera China. Entonces ahí, él vuelve a Estados Unidos, Kissinger, plantea esto, se pelea con George Bush padre, que decía, no hay que abandonar ninguna posición contra el comunismo, pero finalmente gana. Y se da después, al año siguiente, la famosísima foto Nixon-Mao, donde Nixon le da la mano a Mao Zedong y reconoce a China como, bueno, a la República Popular China como el Estado legítimo de esa nación, cambiando la faz del mundo. Porque, por ejemplo, primera consecuencia, Taiwán voló de la ONU, voló del Consejo de Seguridad y asumió Beijing en su lugar. Eso es algo que al día de hoy ha cambiado la faz de la Tierra. De hecho, el mismo Kissinger que aconsejaba aliarse con China en contra de Rusia, ahora le aconsejó en la época Trump, aconsejó a Donald Trump aliarse más a Rusia en contra de China en el marco de la guerra comercial. En fin, en resumidas cuentas, fue un hombre que apoyó y avaló actos atroces contra distintos pueblos del mundo, realmente algo nefasto lo que ha hecho, pero al mismo tiempo un excelente geopolítico, una persona que defendió los intereses de su país como nadie y que en algún punto moldeó el mundo como lo conocemos hoy. Así que, en cierto sentido, ayer falleció una parte importante del siglo XX. Algunos lo celebraremos porque murió impune, una persona que cometió varios crímenes. Otros dirán, bueno, se fue una de las grandes personalidades que cambió la faz de la Tierra. Esto ha sido todo por esta semana. Nos veremos la próxima.